Disfruta Divertido, un programa con variedad de contenido. Adivinanzas, fábulas, preguntas capciosas, datos culturales, noticias relevantes, críticas y mucho, mucho más. Divertido, un programa con variedad de contenido. Con su servidor, Eduardo Amaro Guzmán. Escúchelo todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Accesorios Automotrices Ortiz, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 23, Amecameca Centro. Teléfono 55 13 57 0303. Muy buenas tardes, auditorio de La Voladora Radio. Hoy iniciamos con el programa Divertido. Un programa con mucho, mucho contenido. Queda con ustedes su servidor, Eduardo Amaro Guzmán. Este programa llega a ustedes gracias a Instituto Literario, ubicado en calle La Rosa sin número, entre Avenida Hidalgo y calle Cuauhtémoc, Amecameca, Estado de México. Teléfono 97-850-18 o 55-40-09-72-60. Correo electrónico institutoliterario@hotmail.com. Este programa llega a ustedes gracias a Orficio, terapia física y rehabilitación. Ubicado en Avenida Alzate número 37, entre Melchor Ocampo y Leona Vicario, Ozumba, Estado de México. Teléfono 597-97-631-39. Muy buenas tardes, auditorio. Buenas tardes, ¿cómo están con este friecito? Auditorio de La Voladora Radio 97.3 FM. Bueno, pues una vez más estamos aquí en cabina y ya saben que siempre tengo un invitado. Entonces, ahorita les platico qué invitada tengo hoy y les voy a decir el número aquí en cabina para que se comunique con nosotros y pues nos den su opinión o si les gusta o no les gusta. Y ya saben, el teléfono de aquí de la cabina es el 597-97-852-52. El WhatsApp es el 5540-615459. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. Página web, www.lavoladora.org. Repito el número de cabina, 597-97-852-52. Bueno, pues iniciamos. Tengo de invitada a la psicóloga María Teresa Zapote Rodríguez. ¿Es correcto? Así es, Eduardo. Es licenciada en psicología, egresada de la UNAM. Así es de que, pues hoy vamos a platicar de psicología. Gracias, gracias por la invitación. Sí, bien lo mencionas, está haciendo mucho frío. Sí, está. Los invitamos a que vengan a este friecito tan rico. Y pues, sí, como acabas de bien mencionar, vamos a hablar de psicología. Me habías propuesto el tema de definir qué es la psicología. Ajá, ¿verdad? Y bueno, pues entendemos por psicología como es el estudio científico del ser, de la mente humana, donde estudiamos el comportamiento de los individuos y de sus procesos mentales. Por aspecto científico de la psicología, vamos a exigir que estas conclusiones psicológicas, este estudio se basa en evidencias reunidas de acuerdo a los principios de este método científico. A veces pensamos que solo las ciencias básicas, como son las ingenierías, se basan en el método científico. Pero no, también las ciencias sociales y las ciencias humanísticas, y en este caso la psicología, por ser una ciencia, también nos exige utilizar el método científico uh-huh. para estudiar el comportamiento de la psique humana. Ajá. Por ejemplo, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Yo para qué necesito la psicología? ¿Para qué me es buena la psicología? Pues mira, es buena porque va a tratar de aumentar tu calidad de vida. Por ejemplo, uh-huh. si tú quieres dejar de tomar, ajá. si tú no tienes un manejo adecuado de la ira, un manejo adecuado de la angustia, de personas que también han pasado por experiencias muy traumáticas, como es el robo, es el asalto, uh-huh. es una violación, se quedan unos trastornos, y en este caso, este trastorno que te estoy hablando es el estrés postraumático. Sí. Cuando te violan o te agreden físicamente, quedan serias alteraciones en nuestra psique que a veces te impiden dormir bien. Sí, ¿verdad? Y y bueno, a veces uno anda con mucha angustia, ¿no? Piensas que ya te van a asaltar. Entonces la psicología entra allí a tu rescate, uh-huh. con un psicólogo que esté pues acreditado, ¿no? Porque hay de todo, la viña del Señor, ¿verdad? Hay personas que no están acreditadas y están trabajando y no tienen un completo control de las técnicas, ¿no? Pero uh-huh. Ya enfocándonos en la psicología, bueno, pues te ayuda a cómo superar esta crisis, este trauma. Sí, yo creo que es importante lo que me dice usted, que por ejemplo, si pasamos por un asalto, por algún problema fuerte, pues la psicología nos ayuda, ¿no? A recuperar nuestra mentalidad, el estrés que tenemos, ¿no? Sí, porque ya hablando del estrés postraumático, se queda uno con un sufrimiento de angustia, uh-huh. Se queda cierto miedo, al final de cuentas de que altera nuestra relación con los que están a nuestro alrededor, uh-huh. por ejemplo en el trabajo, hay ocasiones que uno tiene mucho coraje y en lugar de canalizar esa ira, bueno, pues ya te estás desquitando hasta con el compañero de trabajo, ¿no? Uh-huh. O en tu casa. Entonces, aquí les damos apoyo psicológico para que aprendan a superar ese trauma, aprendan cómo relacionarse en caso de que no haya sido un asalto, pero tú dices, bueno, yo quiero superar la ira, pues también les damos estrategias para superar la ira. Damos estrategias de habilidades sociales, y también estrategias para dejar de fumar. Entonces, uh-huh. la psicología tiene muchas, muchas bondades que ayudan al ser humano a ser cada día mejor y mejor, no solamente para ti, ¿no?, sino para todos los que nos rodean. Uh-huh. Pues es uh-huh. importante, ¿no?, porque realmente vamos a suponer por un problema de un asalto, y yo me quitaron pues lo que haya sido, ¿no? Entonces ya me quedo con una cosa aquí en la mente que sí. Es difícil que se me olvide, ¿no? Entonces la psicología me ayuda en ese aspecto. Sí, fíjate que esa conducta que se queda pues alterada, vamos a hacer que vuelva otra vez a la normalidad, ajá. pueda volver a que te adaptes otra vez a tu nuevo ambiente, a tu entorno, sin padecer esa angustia que queda después de un estrés postraumático, ese uh-huh. miedo, ¿no? A veces si tu asaltante iba vestido de color morado con negro, pues hay ocasiones en las que si ves a alguien de morado con negro, pues ya le tienes cierta aversión. O ya no me quiero subir a la combi donde te asaltaron, sí, ¿no? Ya decir algo, ¿no? Sí, sí, cierto. Y bueno, estas conductas son con las que trabajamos uh-huh. en el día a día en la clínica, ¿no? Así es. Uh-huh. Por lo tanto, bueno, pues las actividades de la psicología, nos enfocamos en describir en explicar, en controlar la conducta y en determinado momento predecir esta conducta misma, ¿no? Uh-huh. Y la primera tarea es hacer observaciones adecuadas con relación a la conducta. Estos son los datos conductuales, los informes que la observación nos arroja. Esta observación que hacemos acerca del comportamiento del individuo son los que nos describen en mayor o menor importancia para saber cómo ocurrió, qué ocurrió y cómo debemos ahora sí que meter la aplicar la herramienta que se les va a dar. Uh-huh. Y cuando la pues cuando es necesario, que sí, por lo regular, pues hacemos trabajos de hipnosis, pero siendo como, bueno, muy objetivos, ahora sí que muy enfocados en el problema que te trae. Ah, el problema. Por ejemplo, si tienes 3-4 problemillas, nos vamos a enfocar en el más importante y después vamos a ir abarcando poco a poco los otros. Sí, sí. Uh-huh. No podemos abarcar todos al mismo tiempo, pero sí nos enfocaremos al más grave. El más grave, el más importante. Uh-huh. Bueno, otra cosa que también hace la psicología es la explicación de lo que ocurre. Por ejemplo, las explicaciones tienen en cuenta que la conducta está influida por diversos factores. Algunos son internos, como la genética del individuo, su motivación, su inteligencia o autoestima. Estos determinantes internos descubren algo acerca del organismo. Eso quiere decir que hay veces en que en mayor o menor medida un asalto para uno va a ser más difícil de superar que en otro individuo. Uh-huh. Porque tenemos diferentes sensibilidades. Sí. Entonces la psicología también ahí nos ayuda a explicar qué es lo que va a ocurrir en un individuo. Uh-huh. Y porque es diferente en otro individuo de acuerdo a las diferentes características que cada uno posee en su psique interna, en su mente. Ah, ok. Vamos a una pausa y regresamos. Vamos a un corte. Regresamos. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita de del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Son las 4 y 17 minutos. Si eres músico independiente o conoces a alguien, o bien eres parte de un grupo, no importa el género musical, esta es tu oportunidad. Revolución Sonora. La Voladora Radio abre sus puertas a los talentos musicales de la zona de los volcanes. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y artistas independientes. Revolución Sonora. Comunícate con nosotros al 01-597-97-852-52 o al WhatsApp en cabina 55-40-61-54-59. No importa el género o el instrumento en que te especialices, aquí tu música sonará fuerte. Revolución Sonora, donde la música eres tú. Vamos al centro, por favor. ¿Le molesta la radio? No. ¿Y tú? ¿Sabes quién eres? Dicen que uno es lo que hace o también lo que lee. ¿Y cómo puedes saber quién eres? Puedes saber con quién te juntas. Puedes recordar qué libro te gusta. Eso parece imposible. Eso es re fácil. ¿Pero usted siempre tiene una respuesta para todo? Claro, como me gusta leer, siempre tengo algo nuevo que decir. Al buen entendedor, pocas palabras. Leer transforma. Estrategia Nacional de Lectura. Gobierno de México. XHECA. La Voladora Radio. La Voladora Radio. XHECA. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Están escuchando Divertido, un programa con variedad de contenido. Continuamos. Bueno, pues ya regresamos, ya estamos aquí. ¿Ustedes conocen dónde queda Accesorios Automotrices Ortiz? No. Pues no, no se sabe. Bueno, muchos no saben, pero muchos sí. Ahí en Accesorios Automotrices Ortiz, ahí venden focos LEDs, faros auxiliares, aromatizantes, cubre volantes, tapetes, limpiabrisas, bocinas, volantes, tapones para rines. Cotizamos todo lo relacionado a la colisión de su automóvil y muchas cosas más. Accesorios Automotrices Ortiz está en Avenida 20 de Noviembre, número 23, aquí en Amecameca. Y tiene el teléfono 5513-570303. Y si usted va a comprar, por ejemplo, una calavera, un foco para su auto, todo lo relacionado para su auto, y si usted dice, el anuncio lo oí en La Voladora Radio, le van a hacer un súper descuento. Ya sabe, vaya a Accesorios Automotrices Ortiz. Bueno, también tenemos lo que es terapia física y rehabilitación. Nosotros en Orficio contamos con profesionales en constante formación y el equipo clínico para tratar y ayudar a prevenir dolores musculares. Por ejemplo, en rehabilitación, esguinces, secuelas de fracturas, dolor de espalda, dolor de rodillas, parálisis facial, lesiones deportivas, parálisis cerebral, dolor de manos, latigazos, torticolitis, secuela de eventos cerebrovasculares, atención a la discapacidad. También hay, tienen otros servicios, como sabemos que la salud es esencial. Por ello, aquí podrás encontrar otros servicios como nutrición, mesoterapia y optometría, terapia física y rehabilitación, Orficio. ¿Dónde está Orficio? Está en Avenida Alzate 37, entre Melchor Ocampo y Leona Vicario, en Ozumba, Estado de México. Y tiene el teléfono 561-49-179-39. Orficio. Terapia física y rehabilitación. Bueno, pues seguimos con la psicóloga aquí en cabina. ¿Cuál es el otro tipo estábamos... de la psicología? Exactamente. Es la predicción de lo que ocurrirá. Predicción aquí, de lo ajá, que ocurrirá. Sí, ah, por okay. Ejemplo, sí, no se trata de astrología ni cosa parecida. Ajá. Estamos hablando que la psicología es una ciencia, no es nada de esas cosas de adivinación. No, claro. Ajá, entonces, con predicción de lo que ocurrirá, nos referimos a la probabilidad de que se presente cierta conducta o de que se manifieste cierta relación. Muchas veces una explicación acertada de las causas de un comportamiento nos permite elaborar pronósticos que guardan relación correspondientes a la conducta futura. Por ejemplo, si pensamos que nuestro compañero es tímido, anticipamos con seguridad que se sentirá incómodo si tuviera que hablar con algún desconocido. Pero si nuestro compañero habla y habla con un desconocido, tendríamos que volver a pensar que los datos que dieron, que el estudio, que ahora sí que la evaluación que se hizo no fue la acertada y por lo tanto no es tímido, a lo mejor tenía otra cosa por lo cual no estaba hablando, ¿verdad? Pero aquí nos estamos enfocando en que estamos hablando de una predicción científica que se basa en un conocimiento de las relaciones que guardan los acontecimientos, entre ellos indica qué mecanismos vinculan estos acontecimientos con ciertos factores de pronóstico. Uh-huh. No sé si me da a entender, Eduardo. Más o menos, sí. Eso de la prevención o de la cosa de la predicción de lo que predicción ocurre. Predicción. Uh-huh. Por ejemplo, si yo no puedo pues platicar así en grupo, ya tengo algún problema que me da miedito, por decir, ahí la psicología me ayuda a resolver ese problema. Sí, fíjate que damos estrategias y herramientas. Ajá. Para que esta persona que es tímida o no tiene los recursos para desarrollar una buena comunicación con, uh-huh, ahora sí, con su entorno, en su trabajo, incluso a veces hasta con nuestras propias familias, ¿no? Sí. Nuestros hermanos, nuestros padres, no sabemos cómo comunicarnos, le apoyamos dándole herramientas, habilidades sociales se le llama, uh-huh, para que él pueda desarrollar estas habilidades de comunicación. Pueda superar eso que lo está prácticamente, no lo deja crecer, no lo deja, que lo limita mucho, exactamente, ¿no? No le permite de sacar lo que tiene en su interior, ya sea ira, coraje, incluso hasta a veces la alegría no la puede expresar porque está más acostumbrado a estar en amargura que a tener que vivir en paz, ¿no? O, ajá, a vivir ¿por qué no? Gozar de una alegría. Siempre siempre se pone obstáculos para disfrutar a veces de la alegría que estás viviendo en ese momento. Sí, como, ¿verdad?, que uno mismo se sabotea, ¿no? Sí, puede ser eso, pues, hasta en un deporte, ¿no? Que alguna cosa dentro del deporte que no la puedo desarrollar bien. Y que, pues, otro lo hace, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo voy a poder hacer yo, no? Esa es una limitante, a lo mejor, ¿no? Que nos... Totalmente. Es una limitante que a veces uno dice cuando vas a entrar a una competencia, por ejemplo, ¿no? Ajá. Que dices, debo de anotar el gol para que mi equipo gane. Pero, ajá, sucede que tú en tu mente te estás diciendo, no puedo... no, el otro que está enfrente de mí es más fuerte, es más grande que yo, y ahí empieza ya tu limitación en la mente. Uh-huh. Te voy a comentar algo. Yo estoy involucrado en un equipo de tercera división profesional. Oh. Aquí en Amecameca. El equipo se llama FC Fútbol Club Leones Amecameca. Uh-huh. Entonces, hay muchos jugadores, digo jóvenes o chavos, que realmente es la primera vez que han jugado, pero no han jugado profesionalmente. Entonces, yo los he visto que les mandan un balón y no saben qué hacer. Y ya han jugado y pasa muy seguido, les pasa muy seguido. Entonces, hace falta que una terapia. Sí. De preferencia una semana antes del evento que, ajá, van a realizar, irles a apoyar allí para que su presentación esté ahí al 100%, ¿no? En primera. Uh-huh. Y en segunda, bueno, pues, ¿por qué no? Puedan triunfar en ese momento. Todo esto, digo, a mí me pasó, yo jugué profesionalmente también. Y la verdad, muchas personas dicen que el miedo, no debemos de tener miedo. Y yo la verdad siempre tuve miedo. Me temblaban las rodillas. Nada más que había una revista, no me acuerdo cómo se llama, y yo jugaba en la portería. Entonces, yo antes de empezar el partido, antes de me estaba yo vistiendo, y ya tenía yo la revista esa abierta, y yo veía cómo ahí estaba dibujado en el lado izquierdo de la página y en el lado derecho de la otra, un portero que se estaba aventando y detenía el balón, ya tenía el balón en la mano. Y del otro lado también ya se estaba aventando y con un puño sacaba el balón. Eso me servía a mí de inspiración. Yo no salía a jugar a ver qué sale. Uh-huh. Yo salía con inspiración y con miedo. Entonces, mis mismos compañeros ya sabían. Yo, empezando el partido, uh-huh, inmediatamente me tenían que echar el balón para que yo lo agarrara, lo golpeara con las manos, le diera yo sus apretones y eso. Uh-huh. Y despejaba yo todo lo que yo daba. Y con eso me tranquilizaba. No sé, me autoprogramaba o cómo. Sí, te estabas autoprogramando. En este caso te estabas, ahora sí que quitándome el miedo. Quitándote el miedo. Te estabas decretando a ti mismo. Ajá. Voy a hacerlo bien, ¿no? Y ese, el que uno se autodiga a uno mismo, esto va a salir bien. Uh-huh. Me he preparado para esto. Eso te da un margen de seguridad en ti mismo. Ajá. Para que tú puedas y tengas el, ahora sí que los movimientos de tu cuerpo, porque tu cuerpo van a obedecer a la sensación que tu mente está, uh-huh, mandando. Si tú estás mandando una sensación de seguridad y te estás diciendo a ti mismo, es que yo ya practiqué, yo ya estuve en un año de preparación para, uh-huh, este tipo de, ¿cómo se le llama?, de eventos, sí, deportivos, competencias. Ajá, sí. Le dices, ahora sí que te hablas a ti mismo y tu cuerpo empieza a obedecer, pero hay que decirle al cerebro, a la mente, todo está bajo control. Ajá. Yo estoy entrenado para esto. Es obvio que uno tenga esos nervios, ¿no? Cuando uno, sí, entra, ahora sí que cualquier evento. Uh-huh. Pero siempre hay que estarnos quitando esos pensamientos negativos, esos pensamientos catastróficos, que es una, uh-huh, parte de la terapia cognitivo-conductual que te dice, haz a un lado esos pensamientos miedos, catastróficos. Ajá. Porque un miedo nace de una idea. Ajá, de, sí, un, ¿no?, pensamiento. Sí. Entonces, la psicología es lo que te dice, mira, aprende a manejar tus pensamientos, aprenderás a controlar tus emociones, y una vez que tú controlas tus emociones, puedes controlar tu comportamiento. Ese comportamiento de miedo, ese comportamiento de angustia que uno tiene a la hora de salir, en este caso, a esa competencia futbolística, uh-huh, pues hay que hablarle a la mente y decirle, bueno, nos hemos estado preparando. Y no es que el adversario sea más grande y mejor que yo, ¿no? Tengo la misma capacidad. Y tú te vislumbras, pues, si eres el portero, pues parando los goles. Pero si eres el delantero, ajá, pues ¿sí? Te imaginas metiendo goles. Y es así, sí, como le ordenas a tu mente. Y a ti mismo, ahora sí, a tu cuerpo, y va a obedecer. Aunque nosotros no estamos acostumbrados a dar este tipo de órdenes a nosotros, uh-huh, mismos, ¿no? Mucho menos en voz alta a nuestro cuerpo. Vamos a un corte. Vamos a un corte. Regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 4:33. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Están escuchando Divertido, un programa con variedad de contenido. Continuamos. Bueno, pues ya estamos nuevamente aquí en cabina. Y déjenme les comento que este miércoles 25 de diciembre los esperamos al gran espectáculo de lucha libre de la Triple A a las 5 de la tarde en el auditorio de aquí de Amecameca. ¿Cuándo, perdón? El día 25 de diciembre. Okay, ¿qué para ver? Va a estar bueno, ¿eh? Es un espectáculo bastante bueno, bastante bonito. Y pues sobre todo es de la Triple A, lucha libre. Entonces es a las 5 de la tarde en el auditorio de aquí de Amecameca. Te esperamos. Y tenemos aquí dos cortesías para los que quieren. Sí. Ven por tu cortesía para el espectáculo de la lucha libre triple aquí, Triple A, aquí a la Voladora, para que te den tu pase. Tenemos dos pases, dos cortesías. Ya saben, esto lo está haciendo en la invitación la llantera González Time, es la que invita. Y no se les olvide, hay que irse a la lucha libre triple A. Así es de que el próximo, aunque estemos un poquito desveladones, porque va a ser el 25, miércoles 25, pues ya ve que el 24 es la desvelada, la cena, el echarse unos alcoholitos, nomás no muchos, pero sí, entonces todo sí, con moderación. Sí, se desvela un poquito, pero pues hay que estar listos el 25 de diciembre, es miércoles 25 de diciembre, al gran espectáculo de la lucha libre triple A. Bueno, también tenemos que, les voy a comentar que el Instituto Literario es una escuela particular donde se consideran los valores espirituales como razones fundamentales del ser, la moral, la ética, la verdad, la justicia, el pensamiento, la inteligencia, la libertad y el respeto a los demás. Bueno, pues ya sabe que la misión del Instituto Literario es favorecer la formación integral de nuestros alumnos con base en valores ético-morales, ofreciendo una educación de calidad que los lleve al pleno desarrollo de sus potencialidades para que puedan ser hombres y mujeres de bien, vivir en un mundo de cambio constantes y comprometido con su ambiente social y su país. Talleres que se imparten ahí es el inglés, danza folclórica, música, teatro, computación y taekwondo. La escuela se encuentra aquí en Amecameca, en la calle de las Rosas, sin número, en el Estado de México. Tiene el teléfono 597-1107-97 y 597-97-850-18. Celular para WhatsApp es el 55-71-11-38-56 y 55-40-09-72-60. Así es de que ya saben dónde está el Instituto Literario, es calle de la Rosa sin número. Bueno, pues seguimos aquí con la psicóloga, nuestra invitada hoy, y pues seguimos platicando. Le comentaba que, por ejemplo, yo tuve pues directores técnicos que me decían, en el fútbol no hay por qué tener miedo, y la verdad es que yo siempre tenía miedo. Y mi madre, mi mamá me ayudaba mucho porque yo tenía un partido el próximo domingo, muy, yo sabía que el enemigo iba a ser muy fuerte, y yo ya el viernes ya casi no dormía, el sábado pues menos. Entonces mi mamá me daba un tecito, y no sé, yo creo que usaba la psicología, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿cómo lo aplicaba? Porque me decía, con este té te vas a tranquilizar y con este tecito ya te vas a dormir. Entonces, pues yo creía en el tecito y dormía. Mi mamá, ¿no? Y mi mamá sobre todo, que ¿cómo me va a decir ella? Con ese té no me va a engañar, ¿no? ¿Vas a descansar? Sí, entonces... Y te vas a dormir. Sí. Es que los padres, como son figuras de autoridad, ajá, tienen un... Ahora sí que una influencia muy grande sobre los hijos. Sí, ¿cómo no? Entonces es importante que siempre le hablemos a nuestros hijos con... De esa manera, vas a salir bien, vas a lograr lo que te propones. Sí. Y tómate esto. Sí, te estaba terapeando, aunque ella no, bueno, no propiamente una terapia, ¿no? No. Una terapia es otra cosa, pero es una herramienta que no deja de tener una poderosa influencia en nuestra mente. Y eso, pues ayuda demasiado a, uh-huh, a cualquiera, ¿no? Sí, sí, sí. Sobre todo si viene de la mamá, de la madre, del papá. Del papá, no se diga. Exactamente, ¿no? Y a mí me pasó también. Yo el primer partido, yo no quería entrar a jugar. A mí mi papá y mi mamá no me daban permiso de jugar fútbol en la calle y eso. Uh-huh. Y cuando hubo la oportunidad de que yo fuera a jugar, yo me estaba... pues achicopalando, ¿no? Diciéndole, no entro. Entonces mi papá llegó y me dice, no, que querías jugar, órale, vístete y entra a jugar. Y di que no. No, pues no. No, porque si no te iba peor, ¿no? Me va peor. Entonces me puse mi equipo y salí a jugar. Y un profesor de la secundaria me dijo, ándele, no sea... Así me dijo, me recuerdo que me dijo... Para que yo no tuviera miedo, me dijo, ándele, no sea chayotón. Así me dijo, no sea chayotón y póngase. Yo voy a estar atrás de la portería para que usted juegue. Y jugué bien. Y me gustó, ya empecé. Entonces, también la cosa de que nos apoyen, eso es pues suficiente para poder entrarse, ¿no? Sí. Sí, siempre el tener a alguien que está atrás de ti echándote porras, el que alguien te esté diciendo yo creo en ti, yo confío en ti, sales con todo, das todo lo que tienes, pero sobre todo la seguridad, y esa seguridad, uh-huh, que siente la mente es la seguridad que le manda a todo tu organismo para que tenga ese comportamiento, esa conducta de estar en paz y de lograr, pues si no logra el triunfo, pues al menos ¿Lo intenté? Lo intentaste y no te sientes... Venciste en ese momento la angustia, venciste en ese momento el miedo. Sí. Pero aquí más lo que veo es de que más adelante no trataste ese miedo, ¿no? Porque toda la vida que jugaste fútbol, ajá, tenías miedo. Entonces aquí sí te hubiera ayudado mucho unas terapias para que pudieras aprender a quitarte ese miedo antes de empezar cualquier... actividad, ahora sí que deportiva, uh-huh, que pues donde hay una competición, ¿no? Otra que te voy a comentar, que un día en una estación de radio, ajá, dijeron que solicitaban personas que supieran decir chistes, y yo, uh-huh, para eso me pintaba, ¿sabes? ¿No? Entonces fui. Y habían 9 personas, me acuerdo muy bien, yo era el décimo. Sí. Y pasaban y decían un chiste y se salían, ¿no? Ya. Entonces ahí empezaba la selección. Y estaba un señor a un lado. Y yo vi que habían 9 personas. Dije, ay, ya me voy. Y me dijo el señor ahí, yo no sabía quién era. Y me dice, espérate, ¿a dónde vas? No, ya me voy, le digo, hay 9, le dije, ¿de aquí a qué pasa? Es rápido, nomás cuentan un chiste y se van. Bueno, yo no sabía que era el dueño de la estación de radio. Y me quedé platicando con él. resulta que entro al porque ya era yo el décimo, y un locutor, me acuerdo muy bien de él, ya falleció, yo trabajé con él, y me dice, pasa a la cabina y cuéntame un chiste. Le dije, oye, pero pues así, sin romper el hielo, sin nada. Y él, y me dice, le digo, son una cervecita, ¿no? Para ponerlos en ambiente. Pues sí, para romper el hielo, ¿no? Sí. Y dice el dueño de la estación, dice, te voy a traer un vaso de agua. Y le digo, que sea de horchata, por favor. O sea que ahí rompí el hielo, rompí el problema de... Total, ya pasé a la cabina, les cuento el chiste, y me dijeron, te quedas, definitivamente te quedas tú. Y le dije, ¿yo por qué? Dice, porque el chiste que nos los contaste, nos hiciste verlo. Así es que tú te quedas. Y quiero que entres con Miguel Ángel al programa. Le dije, no, yo veo el micrófono y me quedo mudo. No le hace, vienes el lunes. Y empezaron con que, oye, iniciamos con un programa y bueno, total, el show, ¿no? Y yo estaba en la otra cabina y yo vi que había un cuadrito así de la playa. Y entonces el locutor me dice, a ver, salude, señor Amaro, que quién sabe qué, que quién sabe qué, que saludo. Me levantaron el dedo gordo así y me dijeron, bien, que llegue el licenciado, el dueño de la estación, y que quite el cuadrito ese, y ahí estaba atrás el micrófono. Ajá, mira. Y dice, lo tapé porque me dijiste que si veías el micrófono te quedabas mudo. Y de hoy en adelante vas a seguir y vas a estar aquí con Miguel Ángel y aquí te vas a quedar. Y me mandaron a cursos y cursos y cursos. Y gracias al Padre Eterno aquí estoy. Pero sí, claro, es cierto, bueno, eso de que cuando alguien te ayuda y te motiva y eso, pues es bueno. Y sobre todo sacan de ti lo mejor, ¿no? Con esa fe que ponen en ti, ¿no? Y esa fe que te dieron, pues esa es lo que te abrió las puertas. Ajá. Porque ya tenías ese don de locutor, pero nada más faltaba, ahora sí, como dices, ¿no? Alguien que me dijera, tú puedes, y sigue la... Alguien que me diera un empujón, ¿no? Ese empujón que te dieron, ¿no? Y así son los hijos también, ¿no? Que esperan que los papás crean en ellos y que nada más les den ese empujoncito para que ellos puedan sacar todos sus dones y todas sus habilidades. Y es por eso que es bueno decirle a nuestros hijos con palabras, ¿no? Tú puedes. Uh-huh. Vamos a otro corte y regresamos de volada. Vamos a un corte. Regresamos. XHECA, La Voladora Radio. XHECA. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Son las 4:46. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo, fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. La Voladora Radio es una radio comunitaria. es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Creo que hoy podemos. Están escuchando Divertido, un programa con variedad de contenido. Continuamos. Bueno, ya regresamos aquí. Recorridos nocturnos. ¿Conoce el conjunto conventual de la Asunción, uno de los más antiguos del Valle de México? Este domingo, ¿qué será? El 22 y 29 de diciembre del 2019, 6 y 6:30 p.m. Cuota de recuperación, 75 pesotes. Niños de 4 a 10 años, 50 pesos. Cupo limitado. Informes en la parroquia de la Asunción. El teléfono es el 55-64-67-9962. Consejo Cultural para Parroquial. Parroquia de la Asunción, Ameca. Ya sabe, recorridos nocturnos. Bueno, pues seguimos aquí con la psicóloga. Estábamos comentando de lo importante que es que alguien nos motive, ¿no? Así es. Entonces, pues, coménteme. Yo creo que ahí cuando alguien ya nos motiva, ya como que le entramos ya con más confianza, ¿no? Sí, es cierto que la seguridad se incrementa, todo, ya cuando estamos en un ambiente de seguridad, cuando estamos en un ambiente pacífico, tranquilo, ajá, nos involucra a estar, ahora sí que hablar y a estar en una lucidez y una tranquilidad que dices, bueno, de aquí soy. Uh-huh. Y cuando tú tienes esa seguridad, pues puedes sacar todas tus potencialidades. Entonces, pues aquí en la psicología es lo que hacemos, ¿no? A veces no podemos tener esos padres que hubiéramos querido tener para que nos dijeran o nos dieran esas herramientas de la seguridad en uh-huh. uno mismo. Pero pues ya somos adultos y no podemos toda la vida seguir echando la culpa a los padres de lo mal que nos fue, o de lo mal que nos ha ido, o uh-huh. de lo mal que nos está yendo, ¿no? Llega un momento en el que dices, quiero darle un giro a mi vida, quiero cambiar esta suerte, pero pues no la cambias yéndote allí a bailar a Chalma, ni tampoco. No. No hablamos de otras cosas, pero lo que sí te da la psicología es el control de cambiarte lo que te va a ocurrir. Te da las herramientas para que tú cambies esas conductas o puedas detener una conducta de algo que no te gusta, por ejemplo, el fumar. Ajá. O por ejemplo el beber, ¿no? El tomar alcohol. El alcohol, ¿no? Que es tan, tan dañino y tanto para tu economía como para tu salud. Entonces, nosotros te damos las herramientas para que uno pueda aprender a controlar uh-huh. tu mente, tu cuerpo, y puedes dejar de beber, puedes dejar de sentirte angustiado, perseguido en determinado momento. Sí, ¿verdad? No sé, la psicología cambia allí tu manera de percibir las cosas, pero sobre todo te controla a ti mismo, te ayuda a te enseña a controlar tu mente y tus pensamientos para que tú cambies tu entorno y dejemos de echarle la culpa a todo mundo, ¿no? Porque si alguien come, pues no es porque alguien te meta la comida a fuerza, sino porque uno le encanta comer. Si uno bebe, bueno, pues tampoco le vamos a echar la culpa al papá que nos enseñó, ¿no? Sino porque, bueno, uno abre la boca y se toma todo el alcohol que uno quiere, ¿no? Sí. Pero llega un momento en el que dices, no puedo detener esto, no sé cómo detenerlo. Entonces aquí ya entra la psicología, te da las herramientas para que tú aprendas a controlarlo, a controlar tu ambiente, a controlar tu entorno. ¿Y cómo controlas tu entorno? Controlándote a ti mismo. Me comentaba aquí la licenciada que tienen, van a hacer unos... Ah, sí, vamos a impartir unos talleres de codependencia y de autoestima el 22 de enero, primeramente Dios, estaremos ahí dando estos talleres en la tarde, a partir de las 5 de la tarde. Todavía no sabes exactamente dónde, pero ¿algún teléfono? Ah, claro que sí, mira, es el 55-23-07-3373. Pues ahí está, para que en determinado momento, si alguien quiere, ¿cómo se llama eso? ¿Serían terapias o...? Es un taller. Un taller. Es un taller, pero el taller lleva implícito terapias, ¿no? Porque en el taller va a haber, pues es un grupo, máximo van a ser 20 personas, y cada persona es diferente, como te venía comentando. Entonces, pues sí, ahí dentro de ese taller voy a tener que trabajar con cada uno de los participantes individualmente. Y también pues van involucradas unas terapias. Así es. Y bueno, pues quisiera hacer partícipes aquí a todos tus oyentes, perdón. Sí. Que por escuchar La Voladora, si se comunican a este teléfono que les acabo de decir, pues les daremos el 50% de descuento. Órale. Por escuchar aquí este programa. Qué este bueno. Programa nada más. Gracias. Bueno, otra vez repite, vamos a repetir el número, ¿no? Por favor. 55-23-07-33-73-73. Así es. El taller es de codependencia y si no quieres estar en el de codependencia, en el de autoestima. Ah, ok. Entonces, ¿cuándo es la...? Pues enero 22. Necesitan inscribirse ya, ¿no? Enero 22 ya necesitan inscribirse porque el cupo es limitado para 20 personas y bueno, pues que alcancen sobre todo el 50% de descuento. Claro que sí. Bueno, pues qué bueno que va a haber ese taller para que pues las personas que se quieran tengan algún, ¿qué sería? ¿Problema o...? Por ejemplo, si tú tienes un problema de codependencia con una relación destructiva o una codependencia, pues, con el alcohol. Alguna droga, ¿no? Alguna droga, o con gusto allí vamos a tratarlo. Y ahora, de que si quieres estar en el taller de autoestima, donde pues sientes que nada te sale bien, que todos son más que tú, que te sientes como cucaracha, bueno, pues ve al taller de autoestima. Allí te vamos a ayudar. Bueno, pues muchísimas gracias, licenciada, y qué bueno que aceptó la invitación. No, pues gracias. Y pues yo creo que otro día seguimos con otro programa. Sí, nos retiramos y muchísimas gracias, auditorio, y gracias, licenciada. Pues que se nos fue el tiempo muy rápido. Sí, ¿verdad? Así es. Pues agradezco mucho la invitación y esperemos primeramente Dios venir con un tema de autoestima para que se animen para el taller y vamos a venir, si tú nos permites, con el otro tema, claro, de codependencia, sí. Y damos mayor información acerca del taller. Bueno, pues nos escuchamos el próximo miércoles, primeramente el Eterno, y hasta luego. Este programa llegó a ustedes gracias a Accesorios Automotrices Ortiz, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 23, Amecameca Centro. Teléfono 55 13 57 03 03.